alcanzarte, mi Señor, y gozarme junto a los santos por la eternidad. Dejar este mundo atrás. Mi anhelo es alabarte, mi anhelo es adorarte, mi Salvador. Mi Salvador, quiero llegar a tu presencia y contemplar tu bello rostro. Quiero cantar con coros celestiales. Yo quiero estar donde tú estás, Señor. Quiero llegar a tu presencia y contemplar. Señor, y gozarme en tu presencia.